de tus ropas con orgullo impuesto. ¿Qué me está relación de tu dinero complaciéndote? Deje mi sonrisa limpiar tu cuarto, fue como contar mi recompensa. Quedaste dormida en mis brazos como querías. Roce tus ropas con orgullo impuesto. Quité tu dinero complaciéndote. Dejé mi sonrisa limpiar tu cuarto, fue como contar mi recompensa. Quedaste dormida en mis brazos como querías. Una mirada dulce